Saludos a la audiencia del país. Se conformó en Buenos Aires la Red Provincial por los Derechos Humanos. Más de 200 militantes de 43 municipios de la provincia se reunieron el 2 de julio en el Espacio de Memoria de Avellaneda para lo que fue el lanzamiento de la Red Provincial por los Derechos Humanos. La iniciativa se concretó ante la preocupación por la falta de impulso estatal a las políticas de género, diversidad, contra la violencia institucional y de memoria, verdad y justicia. Desde el municipio de Malvinas Argentinas, en el conurbano bonaerense, participaron Nora Perazone y Silvia Burgos, directora y subdirectora de Derechos Humanos de ese municipio. Perazone compartió algunas precisiones del encuentro. Un encuentro, porque nos encontramos todas las ciudades, los municipios de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que fue un encuentro espectacular, donde cada ciudad, cada pueblo, cada comisión, pudieron contar sus experiencias en estos momentos medios complicaditos, ¿no? Hay muchas cosas, muchos derechos que se están vulnerando, muchos avances derechosos tenemos que estar preparados. Fue un encuentro para enfrentar la parálisis de las políticas en derechos humanos. Participaron, entre otros, Horacio Pietragala, Victoria Montenegro, Nietos Restituidos, Abuelas de Plaza de Mayo y directores y directoras de Derechos Humanos de distintos municipios. El próximo jueves 14 de julio se reunirán nuevamente los directores y directoras de Derechos Humanos de los municipios de la zona norte en el conurbano bonaerense, Escobar, Hurlingham, Moreno, entre otras, y Malvinas Argentinas será el anfitrión. Algunos de los temas que van a analizar son juicios de lesa humanidad, sitios y espacios de memoria, violencia institucional y de género y diversidad. Reportó para el informativo de Farco Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.